Para hablar sobre este proyecto, que ha tenido un visto muy favorable también en lo que es el deliberante de la ciudad, con esta propuesta que pretende incorporar a mujeres a la seguridad privada. Uh-huh. Así que no las hay en estos momentos. ¿No? Que no las hay en estos momentos, claro. Exactamente, y que busca también un poco de más equidad laboral en este caso. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? Yara Candia Patólogos en Reencuentro de Viedma. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Bien. Todo bien. Coméntanos un poco, bueno, sobre este proyecto. Bueno, en principio decir que quienes se acercaron a nuestro bloque para avanzar en este sentido es la titular de UPSAP, que es del Sindicato del Personal de la Seguridad Privada, Mariana Potas, uh-huh. que viene realizando un reclamo generalizado en otros lugares también, como en Tailau, por ejemplo, que se trata de implementar el acceso al trabajo de las mujeres de la seguridad privada para poder garantizar la paridad de género y, por supuesto, que la igualdad de oportunidades, ¿no? Es una lucha que Mariana y las compañeras agremiadas vienen realizando desde hace muchísimo tiempo porque, bueno, realmente no hay una contratación, digamos, una cantidad de contratación, más bien hay una escasez de contratación del personal femenino uh-huh. y diversidades, por supuesto, sobre todo los comercios que son de grandes construcciones, hipermercados, supermercados, que necesitan de la seguridad privada. Así que nos pusimos a trabajar con Mariana en este sentido y hemos tomado contacto también con concejalas de Trelew y del gremio a quienes representan allá en Trelew para ir avanzando de forma un poco más conjunta y unificada en este sentido para poder visibilizar, porque sabemos que, bueno, esto es un proyecto de comunicación, no tenemos injerencia sobre lo privado, pero sí es una forma de visibilizar, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, también desde el deliberante, como mencionaba anteriormente, tenían este apoyo. ¿Tienen alguna idea de poder, además de este proyecto de comunicación, poder transferirlo en hechos concretos para poder ayudar o abrir espacios donde, bueno, haya convocatorias para que también puedan ser contratadas estas mujeres? Claro, este es un granito más de arena desde el Consejo Deliberante. La idea es poder trabajar en la desmasculinización de los trabajos que son habitualmente para y por los hombres realizados, ¿no? Y en este sentido es importante la participación del Estado, cualquiera sea su nivel, municipal, provincial, nacional, tanto ejecutivo como legislativo, porque hace falta romper estas estructuras tan enquistadas de que son en definitiva discriminatorias, ¿no?, para el acceso a un trabajo. Uh-huh. Y en este sentido es de destacar que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de la Nación junto al Ministerio de las Mujeres de la Nación este año han implementado un programa que propone justamente incrementar el cupo femenino y de las diversidades en, las empresas automotores, uh-huh. específicamente el transporte público, por ejemplo, el colectivo, a un 30%. Esto es un programa que nace desde el Ejecutivo, digamos, con una impronta del Estado importante para poder avanzar en este sentido. Por eso es importante el acompañamiento más allá de la visibilización. Uh-huh. Y esta es una etapa. Acá lo que hay que destacar es las luchas de las compañeras, de las mujeres, como siempre digo, acompañar la lucha en la calle, la lucha en territorio, la lucha desde los distintos sectores. Y bueno, en ese camino estamos. Uh-huh. Vanessa, ¿cuántas mujeres, por lo menos en lo que es la ciudad, están nucleadas en UPSAP, que es la Unión del Personal de Seguridad Privada? Es todo un tema, y tu pregunta es acertada, porque en realidad van fluctuando mucho, porque justamente muchas mujeres al quedarse sin oportunidades van como derivando en otras actividades, ¿no?, o en otros trabajos, más allá de que muchas se sienten identificadas con esta tarea, con esta actividad. Uh-huh. Así que, bueno, no hay muchas por el momento agremiadas, pero bueno, se debe a esta fluctuación porque no son contratadas las compañeras. Claro, tal cual. Y, sí. Y vos también, más allá de concejal, como una vecina más de lo que es Viedma, ¿has visto alguna vez alguna mujer empleando algún trabajo así de personal de seguridad? Bueno, en este momento Mariana Pota, que es la titular, sí está trabajando, y es parte de su lucha. Ella está a cargo de todo el gremio, pero bueno, en cuanto a género, viene luchando para que puedan ser incorporadas. Por supuesto que las compañeras agremiadas tienen capacitaciones, porque bueno, es un trabajo que tiene sus especificaciones, que tiene sus bemoles, y tienen que estar capacitadas para llevar adelante esta actividad. Pero bueno, más allá de eso, todavía siguen sin acceso a su actividad, ¿no? Vanessa, estaba pensando, la policía, son cosas distintas, no quiero comparar el servicio de policía con el servicio de seguridad, pero se emparentan, ¿no? Sin embargo, la policía, por ejemplo, tiene un buen número de mujeres afectadas a las tareas de seguridad, porque como regla no puede intervenir un hombre, por ejemplo, donde hay mujeres. Sí, ¿No debiera ocurrir lo mismo en los supermercados, estoy pensando, y que eso lo reglamentara el municipio? Lo que pasa es que es una actividad privada, pero bueno, eso sería bueno poder charlarlo y ver la posibilidad legal, por supuesto, ¿no?, de poder avanzar en este sentido. Por eso con Mariana y con las compañeras de USAP, lo que estamos haciendo en esta primera instancia es visibilizar y después, bueno, ver de qué manera poder seguir avanzando como se hizo en Nación, con las choferas, digamos, ¿no? Claro, por ejemplo, claro, exactamente. Con este 30%. A través de programas, digo, esto, bueno, es del Consejo Deliberante, pero después se podrían llegar a implementar programas para, replicando un poco lo que hicieron en Nación para poder ayudar en achicar esta brecha de desigualdad por género, ¿no? Tal cual. Vanessa, te agradecemos por estos minutos. Muchas gracias por la comunicación. A ustedes muchas gracias. Que tengan buen día y a cuidarse. Gracias, igualmente. Abrazo. Sí, sí. Vanessa Cacho de Vicencio, entonces, concejala del Consejo Deliberante, valga la redundancia, de Viedma, charlando con nosotros entonces respecto a este proyecto, para que busca, ¿no?, dar visibilización y también acompañarnos a lo que es la incorporación de mujeres a la seguridad privada.